esa herida, ¿quién llenará mi vida? ¿Quién me podrá amar así como tú lo hacías? ¿Quién besará tus labios? ¿Quién te estará esperando? ¿Quién sin medidas te amará como yo te he amado? ¿Cuántas veces he tratado de encontrar la manera de dejarte de extrañar? Eres como la luna llena en el mar, por nadie corra no te puedo alcanzar, porque te llevas toda mi alma cuando no estás. Eres como la luna llena en el mar, cuando más corro tú más lejos estás. Si acaso te pudiera llevar mi soledad. Cuando tengas frío, ¿quién te amará sin condición? Si tú ya te has ido, ¿quién sentirá tu cuerpo? ¿Quién abrirá el deseo? ¿Quién sus caricias te dará? Pon la mano al fuego, aunque intento no te puedo presionar. Que ya no tenemos más nada que hablar. Es como la luna llena en el mar, una que corre no te puedo alcanzar. Cuando me corro tú más lejos.